Significa que naturalmente atrae las inversiones hacia la zona de la pampa húmeda y entonces por eso la distribución. Inclusive cuando uno quiere impulsar las políticas hacia la inversión de otros lugares, nos cuesta mucho más. Por eso estamos trabajando muy fuertemente, pero lo cierto es que del crédito del Bicentenario, casi el 34% de la totalidad de todos los créditos ha sido otorgado aquí en la provincia de Buenos Aires. Que cuenta con una infraestructura muy importante. Es natural que vengan aquí a hacer tractores, o en Santa Fe, o en Córdoba, ahí están las grandes cuencas lecheras, carne, para que ustedes tengan una idea. Aquí no más. En la provincia de Buenos Aires tenemos el 34% del total de tierras cultivables de todo el país, aquí en la provincia. Y del total de red nacional, red vial nacional, 4.600 kilómetros. El 11%, casi el 12% está aquí, pero totalmente pavimentada, al revés de lo que pasa en el interior del país, que tenemos rutas pero que no están pavimentadas. 10 aeropuertos de un total de 52, 3 internacionales, 28% de la generación eléctrica del país, 34% del stock bovino, 60% de la producción de girasol, 58% del trigo, 36% del maíz, 32% de la soja. Todo este formidable recurso natural. Una vez cuando estuve en Santa Fe, me acuerdo una anécdota que habló un gobernador, que no es el actual, en la Cámara de Cereales de Rosario, y dijo, en el discurso empezó diciendo, bueno, Santa Fe que no carece de recursos, y yo me acuerdo que le dije, bueno, si Santa Fe carece de recursos, ¿qué dejamos para el NEA o el NOA? Realmente lo dejamos, realmente la verdad es una provincia privilegiada por la cantidad de recursos renovables. Además, yo vengo también de una provincia como Santa Cruz, pese a que soy nacida aquí en Buenos Aires, donde tiene recursos petroleros, pero bueno, saben que tanto como los mineros no se trata de recursos renovables. Este formidable stock de recursos naturales, más un desarrollo muy inarmónico que nos viene desde el fondo de la historia, no es responsabilidad de ningún gobierno presente, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ha desarrollado un país muy macrocefálico, muy desarrollado en la cabeza, que necesita ser armonizado con el resto del país para poder tener una Argentina. Si ustedes recorren Alemania, si ustedes recorren Estados Unidos, van a ver que no van a encontrar ninguna zona que esté demasiado desarrollada y diferenciada del resto, porque hace a los grandes países tener un desarrollo absolutamente armónico que permita que sus gentes no tengan que emigrar del interior para venir a buscar trabajo o en el Gran Rosario o en el Gran Buenos Aires. Este es el gran objetivo que tenemos que ponernos y nos estamos poniendo todos los argentinos. Y los estamos llevando adelante, creo que con éxito, porque ha disminuido muchísimo la migración y la gente comienza a quedarse en sus provincias por nuevas oportunidades. Esto ha permitido que Buenos Aires, de las 11 terminales automotrices, que son todas extranjeras, tenga 6, que concentran el 56% de la producción nacional aquí en la provincia de Buenos Aires. El 100% de la producción de neumáticos del país, 100% se hace aquí en Buenos Aires. El 70% de la producción siderúrgica, insumo básico y fundido y necesario para todas las actividades, se hace aquí en Buenos Aires. Y el 100% de los tubos sin costura, insumo básico para toda la industria petrolera y gasífera, no se puede hacer gasoductos, no se puede perforar sin los tubos sin costuras. El 100% lo produce también una multinacional de origen argentino, y la producción es en el 100% aquí en la provincia de Buenos Aires. 59% de otra industria básica, plásticos, insumos difundidos que también atraviesan todas las actividades. 75% de la industria petroquímica. Miren ustedes este país, qué dual, ¿no? En realidad, siempre hemos dicho, por lo menos los peronistas, que levantábamos la bandera de la industrialización en origen. Sin embargo, la petroquímica, que son los derivados del petróleo y del gas, que vienen en su gran mayoría de toda la Patagonia. Sin embargo, la industria petroquímica, el 75% está también aquí en la provincia de Buenos Aires. En mi provincia, Santa Cruz, que produce gas y petróleo, no hay una sola destilería, no hay una sola petroquímica ni nada. Todo está aquí también en la provincia de Buenos Aires. Pero el 61% de la refinación de petróleo también aquí, 42% de la producción de alimentos y bebidas, 53% de la faena bovina y 34% de la faena de aves, 58% de la molienda de trigo, 89 parques industriales del total de los 300 que tiene todo el país. Por eso la decisión de los empresarios es venir a radicarse también aquí por todo esto que estamos hablando. Y lo que tenemos que lograr desde el gobierno es una redistribución más equitativa para que haya mayor valor agregado en toda la República Argentina, desde la Quiaca hasta el norte. Para nosotros es muy importante, porque además hemos colaborado fuertemente con esto, con este motor de la economía, porque desde el año 2003, les podría decir también el Banco Nación. El Banco Nación tiene la mayoría de sus préstamos ubicados aquí en la provincia de Buenos Aires, pero podría contarles que desde el año 2003 a la fecha, entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas o indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo, la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos, una cifra inédita. Veo por ahí algún gobernador también de esta querida provincia que puede dar fe, cuando le tocó ser vicegobernador antes de ser gobernador, lo que recibían en concepto de coparticipación y cómo se caía todo de a pedazos porque no había trabajo. Este modelo ha depositado en agua potable, en rutas, en gas, en luz, en agua, en infraestructura, en viviendas, en promociones industriales, porque en definitiva también tenemos fuertes promociones fiscales a través del crédito del Bicentenario, de la línea 400, del Banco Nación, de los bonos K. Bonos K que no tienen nada que ver con los Kirchner, se llaman bonos K desde antes, que conste. Políticas activas para levantar precisamente y seguir invirtiendo. Por eso me gusta hablar con números. Yo cuando hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar. Tuve maestro para esto, un gran maestro, que me enseñó que no hay manera de poder sobrevivir ni como político, ni como empresario, ni de ninguna otra manera, si uno no administra y gestiona. Y a él le tocó siempre la más difícil. A él le tocó, siendo gobernador, llegar a una provincia donde, bueno, ustedes saben, las provincias del sur, también en el régimen de coparticipación, recibimos mucho menos que el resto de las provincias, porque nos dijeron que como teníamos petróleo y teníamos gas, teníamos que tener menos que las otras, y le dieron más a las otras. Sin embargo, me acuerdo que las regalías en un momento llegaron, allá por el año 98, a 9% el barril del petróleo. Sin embargo, ese gobernador, administrando sus recursos, logró que realmente a la provincia alcanzara un desarrollo inédito, y cuando se fue, la dejó con 650 millones de dólares de reserva contracíclica. Los gastos corrientes eran de un 38-40% y el otro 60% era todo obra pública, infraestructura, hicimos puertos, aeropuertos, en una Argentina que se derrumbaba además, porque no lo hacíamos en un país floreciente y en un modelo como el que tenemos hoy. Por eso digo que el modelo que hemos planteado, y lo decía el otro día en la fecha patria del 9 de julio, no es un modelo que se nos haya ocurrido a nosotros de genios o de inteligentes. Es saber que la producción, el valor agregado, la administración, la gestión permanente, el pelear también, porque muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo. Tenés que enfrentarte muchas veces con intereses, y que no quiere decir que sea confrontar, porque siempre hay que optar, sobre todo en economía, porque en la economía, como lo saben los empresarios, nada es neutro. Lo que uno le da a uno es porque lo pone otro. No hay otra forma, sobre todo, en economía y en general en toda la actividad de la que estamos hablando. Por eso me parecía muy importante, porque en estos momentos, hoy me pegó un susto bárbaro a la mañana, la verdad, porque yo recibo entre todos los diarios locales, además el País de España, que como ustedes saben es el diario más importante de la madre patria, casi 2 millones de lectores. Y miren lo que era la tapa, la traje para ponérsela porque seguro ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central, y ahí está el pelado con el dedo señalando, y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Me quedé con la tostada atragantada. Porque realmente me hizo acordar épocas y me hizo acordar políticas, fundamentalmente en este caso de intervención. Y curiosamente leí en otro diario local que se retaseaba soberanía a España. En otro diario muy tradicional, Tribuna de Doctrina, no sé cómo es, de acá de la Nación Argentina. Y me llamó la atención que lo vieran como un retaseo de soberanía cuando se lo hacían a los españoles, y que sin embargo aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo. Realmente, bueno, creo que puede ser un adelanto importante en la visión de los problemas de la economía mundial. Creo realmente que es necesario que todos los argentinos valoremos el inmenso esfuerzo que estamos haciendo en materia de inversión, en materia de sostener la demanda agregada, en un país que seguimos discutiendo convenciones colectivas de trabajo con salarios siempre a la suba para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y fundamentalmente decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas y a los gobernantes, intendentes, gobernadores, que lo importante es trabajar, gestionar y no creer que la realidad se hace a partir o a construcción de operaciones o de cosas, de novelas, de cosas que no existen en realidad. Yo quiero decirles que nosotros vamos a seguir ayudando a todas y cada una de las provincias argentinas, porque pocas veces ha habido un proyecto tan federal como este que encarnó Néstor en el año 2003 y que me tocó el inmenso honor, a partir de la voluntad popular, Y como también leo otros diarios, y quería comentar cómo estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones de desánimo. Así como recién lo escuchaba a Martín, ya me tomé confianza, yo lo trato de Martín, porque es muy simpático verlo con esa fuerza. Cuando uno lo ve, entiende algunas cosas de por qué Alemania ocupa determinados lugares, ¿no? Esa fuerza, ese optimismo, esa cosa que te transmite de ganas de hacer, de buena fe. Y la verdad que el día domingo, leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de 3 historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria, lo pueden buscar en el diario que todos ustedes conocen, del día domingo, Page 10, sea para hacerlo más, página 10, donde una conocida inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día y que a raíz de las decisiones del Banco Central en materia del dólar ya no entraba a nadie. Aparece un señor con cara pobre de ahí, de que no tiene que hacer nada. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano, este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Pese, lo llamé al señor Echegaray, que es el titular de la AFIP, porque las inmobiliarias, y esto lo saben todos los que tengan inmobiliarias, tienen un sistema de alertas en la FIP. Hay una banda. Vos facturás por encima de la banda o por abajo de la banda, salta una alerta en la FIP y te hacen una inspección integral para ver qué está pasando. Me llama la atención que este señor, aparte el que aparecía como empleado, no era empleado, este Saldaña, era socio, uy, dije el nombre, tenía que haberlo dicho, no importa. Bueno, resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007, con lo cual, bueno, o hay algún problema. O mintió en el diario o le mintió a la FIP. Yo espero que le haya mentido al diario, porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declarar los impuestos, por lo menos en la República Argentina, mientras yo sea presidenta. Es una inmobiliaria bastante conocida, pero la verdad que no tiene declaración jurada desde el año 97. Pensar los giles, a veces uno se siente medio idiota, ¿no? Cuando pagamos impuestos y damos cuenta de todos y cada uno de nuestros actos, y muchas veces a los miembros de la clase política, desde la clase empresarial, se nos señala con el dedito. Me parece que muchas veces el dedito debería girar también en este sentido, porque hay toda una cuestión deliberada de desacreditar a la política. En general, no estoy hablando de tal o cual partido, desacreditar a la política como un instrumento de cambio, porque cuanto más débiles son los políticos, cuando más miedo los políticos le tienen las corporaciones, cuando no se atreven a tomar las decisiones que tienen que tomar, es cuando aparecen los vivos de siempre apoderándose de lo que es de todos los argentinos. Por eso creemos que es muy importante. También en el diario Pini aparecía un afiliado tuyo que está suspendido, no, uno tuyo no, de Caló, de la UON, que dice que está suspendido su fábrica y que solamente cobra, le descuenta el 25% de los salarios. Que esta es otra de las cosas que también a mí me gustaría discutir mucho con todos los trabajadores argentinos, que nuestro gran objetivo, como se los dije en el 2009, debe ser cuidar las fuentes de trabajo, evitar bajo cualquier circunstancia que llegue el telegrama de despido. Y el tercero que debemos verificar, es un trabajador de La Pampa, de un frigorífico que estaba cerrado ya hacía 6 meses. Ustedes saben que hay una crisis grande en el sector frigorífico. Yo lo expliqué el otro día, estamos pagando miles y miles de repros, autopartistas también, al sector también de frigoríficos y de textiles, para precisamente sostener al trabajador en la nómina salarial adentro de la fábrica, aún con la ayuda del repro. Este frigorífico de La Pampa, que es de un conocidísimo y gran empresario argentino, espero, tal cual nos ha prometido, que en los próximos días se solucione y este frigorífico se vuelva a abrir. Estamos trabajando para que en La Pampa se vuelva a abrir ese frigorífico, como vamos a trabajar incansablemente a lo largo y a lo ancho del país para sostener este modelo de crecimiento. Yo quiero decirles a todos, a los inversores que han depositado esta confianza, esta fuerza en la Argentina, que tiene la Argentina, Martín, yo quiero decirte, y ya, bueno, ya estoy tuteando, si la crisis, si realmente la Unión Europea encuentra la luz del túnel, que yo espero que lo haga a la brevedad, yo creo sinceramente que la Argentina no tiene techo por el potencial y por lo que hemos hecho en estos 9 años. Yo imagínense por un minuto, si en nueve años, sin acceso al mercado de capitales, con el peso de una deuda que hoy estamos pagando al día sin pedirle un peso a nadie y desendeudando al país. Quiero decirle que usted acaba de invertir, acaba de tomar la decisión de invertir en un país cuya relación entre deuda y PBI es del 14%. Los tenedores de la deuda privada argentina solo representan el 14% de ese PBI y de ese PBI solamente el 9% es en dólares o en euros. Y tenemos en nuestras reservas más de 46 mil millones de dólares, con lo cual podríamos pagar la deuda, podríamos pagar todos los depósitos en el país en plazo fijo y podríamos todavía seguir invirtiendo gracias a lo que hemos acumulado en estos 9 años. Fíjese, con el default más grande del mundo, reestructuramos la deuda de una manera más que exitosa. La primera parte, la más importante, el puntapié lo dio él, después seguí yo. Además de eso, decidimos desarrollar una política industrial que generó millones de puestos de trabajo. No accedemos al mercado de capitales. Bombardeo interno y externo, fuego graneado, porque hasta David Rato, el titular del Bankia, que hoy está procesado por la Audiencia Española, nos daba lecciones a nosotros los argentinos. Miren todas las cosas que hemos hecho con todo ese viento en contra. Y por si fuera poco, en el año 2008 vino la crisis global, primero Lehman Brothers, primero le echaron la culpa a la subprime, parece que el problema eran los pobres que no habían pagado las hipotecas, finalmente nos dimos cuenta que el problema no eran los pobres que no habían pagado las hipotecas, sino los demasiados ricos que se habían hecho los vivos con los derivados financieros y terminaron en una debacle internacional. Fíjese que con todo esto, Argentina el año pasado creció al 8,9%, siendo el país de mayor crecimiento en Latinoamérica. Por eso digo que estamos deseosos de que realmente se encuentre una luz a esa crisis, porque si con todo este mundo en contra, externo, y algunas zancadillas y cositas caseras que también pasan, que pasan en todos lados, en la política, pero acá tal vez pasan con mayor intensidad y tal vez con menor comprensión del sentido de la unidad nacional y de la necesidad de aunar esfuerzos para seguir creciendo. Porque nadie es eterno. Y lo que sí la gente va a demandar a todos y cada uno de sus dirigentes, y la historia finalmente también lo hará, ¿qué hicieron cuando estuvieron a cargo de tamaña responsabilidad otorgada por el voto popular? Yo quiero decirles a todos que me siento con capacidad moral y de trabajo y de gestión de dar cuenta de lo que hemos hecho. Muchas cosas. Algunos hasta se murieron por esta Argentina. Por eso me siento muy segura hoy frente a todos ustedes, muy tranquila, pero también muy convencida que el único camino que existe para persistir en este modelo, como ustedes llaman, nacional, popular, y yo le agrego, y democrático, porque además digo que jamás hubo tal libertad de expresión ni tanta democracia en la República Argentina como en esta etapa. Nunca hubo tanta, y me alegro mucho porque formo parte de una generación que creció con la boca tapada. Y por eso no quiero que se le tape la boca a nadie, que todos tengan la oportunidad de decir lo que quieran. Por eso quería decirles todas estas cosas en este día tan especial para General Rodríguez, para la provincia de Buenos Aires, para todos los argentinos en definitiva, porque cuando estamos poniendo la piedra fundamental a una fábrica de tractores en la Argentina, estamos apostando al futuro, estamos apostando a la producción y además que sean inversores extranjeros, que algo de negocios y dónde invertir deben saber, sobre todo gente que se dedica exclusivamente a la producción de bienes y servicios, deciden elegirnos para abrir una fábrica, me hace sentir muy orgullosa, no solamente como gobernante y presidenta, sino fundamentalmente por lo que siempre voy a seguir siendo, Argentina, por sobre todas las cosas. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior. A partir de ese momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 53 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Y acá estamos en Gente de a pie. Gaby, buenas tardes, por favor, los teléfonos y formas de comunicación. Muy bien, buenas tardes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Por supuesto, leemos sus comentarios en Gente de a pie en nuestro Facebook. Escuchamos el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el pago chico de nuestra compañera Nora Beiras, en General Rodríguez. Exactamente. Están casi todos. Faltaba la personalidad, en este momento, la persona más famosa de General Rodríguez en la esfera mediática. Una pena. Pero había bastantes más, e inclusive estaba, y este me parece va a ser la comidilla de todos, quien estuvo sentado al lado de la presidenta y que estuvo escuchando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El discurso fue un discurso más allá de la cuestión circunstancial, acerca de la inversión en la provincia, maquinaria agrícola y demás, y una recorrida por las realizaciones del gobierno. Fue, en fin, un tránsito, un desarrollo acerca de todos los beneficios o capacidad relativa que tiene la provincia de Buenos Aires, una forma delicada, pero a la vez clara, de contrastar los planteos que viene haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene enormes inversiones de toda época, ha recibido enormes apoyos del gobierno nacional, dice la presidenta. Hay provincias que se gestionan bien, como fue Santa Cruz en su momento, como son otras, aún con mucho menos recursos. Hay que redistribuir la riqueza entre todos, hay que trabajar mucho. Un mensaje delicado, diría uno, pero preciso respecto del gobernador Daniel Scioli. Estas son las realidades, no operaciones, no novelas, ¿no? Es decir, va a haber un punteo de mención, de tips que la presidenta enumeró y que le van a valer al gobernador Daniel Scioli. La vecina caracterizada de General Rodríguez tiene algo que decir. Vengo a ser yo. Claro, una nica auténtica. Bueno, sí, evidentemente fue, todo el mundo estaba expectante de ese encuentro. La primera vez que están cara a cara nuevamente la presidenta y Daniel Scioli después del encontronazo a partir de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Hoy se está realizando el paro de 48 horas convocado por los docentes, que siguen amenazando con no volver a clases después de las vacaciones si no se revé la decisión de desdoblar el pago del aguinaldo. Y me parece que, como vos decías, bueno, la presidenta le dijo clarito en la cara a Daniel Scioli, hipertérrito como siempre, que todo lo que invierte en la nación es para la provincia, y en definitiva que hay mucho que pone la nación y él tiene un margen de maniobra que es la gestión, y que evidentemente no lo está haciendo como por lo menos el gobierno nacional pretende que ocurra. Creo que esta tensión seguirá y habrá que ver qué pasa esta semana finalmente, porque bueno, ayer estaba la versión esta de que Scioli se va a venir a los lineamientos de la emergencia económica a nivel nacional, no manda el proyecto de emergencia que había anunciado el sábado que iba a mandar a la legislatura, porque evidentemente no le dan los números, no tiene legisladores propios Scioli como para poder sostener esto en la legislatura, pero no está solucionado el conflicto en la provincia. La verdad, es un conflicto que está ahí en plena ebullición. Y la presidenta fue clara en cuanto a todo lo que aporta a la nación. Claro. No sé cómo se sale de esta encrucijada. No, todo lo que aporta, todo lo que tiene consolidado como capital histórico la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay mucho para discutir ahí, por supuesto. También se puede discutir cuánto la provincia de Buenos Aires es la más grande, más que las otras debe recibir, por cierto, por definición. Sin duda va a haber toda una discusión, pero evidentemente el globo es un gesto público fuerte, yo diría que en el tono para nada agresivo, digamos, pero un tono de discusión importante, diciendo, bueno, acá hay una serie de realidades económicas y hay que laburar más. La presidenta hasta se dio un ligero gusto hasta de elogiar a Felipe Solá, digamos, retrospectivamente, como si, mencionando la pasada, quien fue la vicegobernador, quien fue el gobernador. Solá vive por ahí también, el general Rodríguez, y Solá estaba presente. Vamos a ver qué dice Solá todo esto, porque les dijo lo y siempre, digamos, algo dice, pero, digamos, estableció una serie de diferenciaciones en ninguna quedaba bien parado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimos, humedad 50%, la presión 1011, decimal 3 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. La presidenta dijo que hay que lograr una distribución equitativa para todo el país. Cristina Fernández aseguró que la provincia de Buenos Aires es la región más buscada por los inversores. Además destacó que en la Pampa Húmeda fueron destinados 34% de la totalidad de los créditos del Bicentenario. La jefa de Estado inauguró las obras para la construcción de la nueva fábrica de la empresa AGCO de maquinaria agrícola en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Ante el gobernador Daniel Scioli, empresarios y dirigentes políticos afirmó que no hay manera de sobrevivir si los gobernantes no administran ni gestionan. También Cristina Fernández manifestó que es necesario que todos los argentinos valoren los logros que se obtuvieron desde el año 2003. En Tucumán continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. El ex comisario Julio Díaz declaró en el juicio por la desaparición de Marita Verón cuando declaró a Trimarco. Dijo que Díaz la contactó con Rubén La Chancha Ale, dueño de la remisería 5 Estrellas. El testigo negó esa situación, a pesar de que Ale reconoció que el convenio fue utilizado en la búsqueda de Marita, el cual fue firmado en enero de 2000. A través de él, los autos que estaban agremiados a la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán mantenían sus radios interconectadas con el comando radioeléctrico. José Dantón, abogado de la querella, se refirió al respecto y adelantó también quiénes serán los próximos testigos. Lo que nosotros conocemos y estamos convencidos de Julio Díaz y la imputada Rivero hoy, más allá de intentar tener un contrapunto conmigo, que está claro que no lo va a poder tener porque yo con los imputados no he discutido ni discutiré en mi vida, discuto a lo sumo con los abogados, ratificó la mentira de Díaz. O sea, yo quiero que quede claro, a Díaz, secretario de Seguridad, le pregunté si se había firmado entre la provincia y Arut o entre la provincia y 5 Estrellas, algún convenio, etcétera. Cuando él fue, no. Antes de que usted fuera, tampoco. Después que usted fuera, tampoco. No conozco. Bien. La Gaceta, salvo que la Gaceta miente o que la Gaceta esté manejada por Trimarco, todas estas cosas que dicen el doctor Morfi y el doctor Pose, publica el 6 de noviembre del 2002, convenio entre remiserías, Arut, 5 Estrellas y demás, y el que ponen entre comillas es Rubén Ale. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Volvió a entrenar San Lorenzo de Almagro esta mañana. El equipo de Ricardo Caruso Lombardi tuvo en la práctica de hoy al Pipi Romagnoli, quien todavía no firmó la continuidad de su contrato, pero que dio un paso adelante presentándose a entrenar hoy sin un contrato vigente. En las últimas horas se ha tomado cuerpo y han avanzado mucho las negociaciones por el defensor Marcos Angeleri, que parecía tener todo cerrado con Estudiantes, pero se enfrió la negociación con el club Pincha y se acerca a San Lorenzo de Almagro. El que fue también es otro de los referentes del club de Boedo, Bernardo Lorenzo, pero solamente saludó al plantel, tomó sus pertenencias y se fue sin practicar. Su futuro estaría en los Estados Unidos. Además de los más de 50 jugadores que tiene Caruso Lombardi, hoy se encontró además con los regresos de Fabián Bordagaray, quien viene de Argentinos Juniors, y el peruano Giancarlo Carmona, que estuvo a préstamo en el Alianza Lima. El tiempo. En Tucumán la temperatura es de 10 grados, la humedad del 59% y el cielo está nublado con humo. En Buenos Aires 8 grados 6 décimos la temperatura, 50 el porcentaje de la humedad, presión 1011,3 hectopascales. Cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buenas tardes, gobernador Martín Rodríguez. Su columna, por favor. Bueno, Mario, espero administrarla bien. Distribuir equitativamente. Sí, mire que usted es de la provincia de Buenos Aires nomás, ¿eh? No se haga el vivo. Espero que alcance el tiempo para los demás, que es lo que me preocupa. Viene con prebendas esto. Excepcionalmente y con el permiso de la compañera que lo hace, obviamente, todas las semanas y mucho mejor que yo, la compañera Mariela Enríquez, me gustaría hacer referencia a un libro, una novela, que tiene una característica. Comúnmente uno, yo aprovecho este espacio para hablar más de política o de alguna cuestión relacionada a la política y a la historia, y es una novela escrita por un historiador. Empezamos por quién es el autor. El autor es Federico Lorenz, un historiador conocido acá de la casa, un porteño nacido en el año 1970, y tiene en su trayectoria, yo voy a nombrar dos libros que me parecieron importantes, en realidad leí uno solo de esos dos, pero doy fe de que el otro es importante. No, que tiene más libros, pero los dos que me parecen fundamentales, sobre todo porque es donde... Tiene muchísimos libros, dos escribió. Exactamente. Se sabe que los escribió él. Uno es Las Guerras por Malvinas, que es del año 2006 y que fue reeditado este año. Y es un libro interesante sobre los discursos y los consensos en torno a las Malvinas, sobre todo después de la guerra, a partir de la democracia. Y el otro libro es El Zapato de Carlito, que es una historia de los trabajadores navales de Tigre durante la dictadura, la JTP y toda una historia. Ahí están los dos temas históricos que aborda Lorenz. Yo conozco, por eso decía, leí uno de los dos, conozco su abordaje sobre Malvinas, que me parece que como historiador dedicado, especializado en eso, es un abordaje intenso, interesante y absolutamente recomendable. En este caso, Lorenz escribe una novela que se llama Montoneros o la ballena blanca. Es una novela que se editó este año por Eterna Cadencia. ¿Por qué me parece interesante la novela? El primer gesto que yo creo que haría un historiador, porque es su primera novela, es su primera ficción, para sacarse o para escribir una ficción es sacarse la historia de encima. O sea, ¿no? un historiador dice, bueno, hasta acá mi trabajo de investigación, mi trabajo sobre, digamos, el trabajo, digamos, de un historiador exhaustivo, y vamos a escribir una novela, podría significar un gesto de mayor ligereza, de mayor autonomía, sobre, bueno, acá ocurre casi lo contrario. En ese gesto de sacarse la historia de encima, termina creando una serie de personajes que no se pueden sacar ellos la historia de encima. Y lo que termina construyendo es una saga, una suerte de aventura, de un grupo de montoneros que en el año 76, 77 se desligan de la organización a la que pertenecían, o a partir de determinada cantidad de caídas y determinada, con algunos datos casi verídicos, pero empiezan a desengancharse y se reagrupan en el, más o menos en el año 78-79, y empiezan en ese reagruparse, que es un reagruparse prácticamente sentimental y melancólico. Ahí describe el clima del Mundial o el clima posterior al Mundial, una cierta, digamos, recaída en la intensidad represiva que permite a lo mejor aflojar algunos aspectos de seguridad y permite algunos reencuentros. Y a partir de ahí reaparece también un referente, el referente de ellos, de ese grupo, obviamente desguazado porque habían perdido la mitad o más de sus compañeros, uno que lo llaman el general, y deciden emprender una suerte de contraofensiva. Es decir, este grupo decide hacer lo que en realidad, si hubiesen mantenido ajustado a sus organizaciones o a su organización, a lo que esa organización hizo, Montoneros, que es, en ese más o menos para esos mismos años, idear una contraofensiva cuando suponen que había un desgaste de la dictadura y que eso permitía el contragolpe, ¿no? Este grupo contragolpea. Hacen un camino delirante, delirante también, como todo lo que es sacado de contexto puede ser delirante. Es decir, él imagina, por ejemplo, una ida y una suerte de campamento largo en la cordillera y una emulación de una suerte de campaña andina a lo San Martín, que obviamente es una invención del autor, pero que a la vez, si uno la contrapesa o la contrasta con decisiones políticas que podía haber tomado Montoneros en esos mismos años, no aparece un contraste notable, no aparece la diferencia entre la locura y la realidad. Aparece, sí, una cierta vibración de locura que había en un contexto político, que es difícil porque empezaba a ser, de algún modo, empezaba una suerte de transición, ¿no? El otro punto que para mí es interesante es que propone una contraofensiva en el momento histórico en donde ellos esos personajes debían reencontrarle un sentido a la vida. Tenían encima el peso de sus muertos. Y el único modo de encontrar un sentido a la vida era imaginar la continuidad de la guerra. Es decir, había que continuar la guerra. Y me parece que otro punto para pensar es cómo convive la decisión militante de lo que hasta ese momento era Montoneros con lo que ya empezaba a hacer a partir de 78, 79, año 80 y más adelante también, el discurso fuerte, que contenedor, en todos los sentidos, de los derechos humanos. Es decir, a mí me gusta pensar una cosa que es algo así como los derechos humanos reivindican a alguien por lo universal que tiene. Y acá había víctimas directas de lo que habían sido, de lo que podían ser las violaciones a los derechos humanos, pero reclamándose como particulares, reclamándose como sujetos, como soldados de una guerra, no como víctimas de la opresión. El punto interesante que a mí me parece que hay que esperar hacia el final, como en toda novela, no voy a decir quién es el asesino, pero que me parece que es absolutamente previsible a los 15 minutos de empezar a leerla, es cuál es el desenlace y cuál es la desembocadura de esta acción guerrera, y es Malvinas. Y hay, en una saga paralela, es una novela que tiene una línea de tiempo, todo el tiempo se nota que la escribe un historiador, todo el tiempo se nota que hay una suerte de dique que no puede terminar de contener las referencias históricas que aparecen y qué sé yo. Y hacia el final de la novela se incolumnan van a la Patagonia. La Patagonia argentina es un territorio metafísico donde prácticamente los novelistas y los aventureros encuentran lo que buscan, ¿no? En este caso encontraron un nazi loco que les prestó un submarino para ir a la Patagonia. Viajan a la Patagonia, desembarcan en la Patagonia, absolutamente aislados de lo que era la realidad. En las Malvinas. Viajan a la Patagonia, desembarcan en las Malvinas, consiguen el submarino, desembarcan en las Malvinas, y en un paralelo, porque ellos se habían aislado, prácticamente no tenían información, habían pasado mucho tiempo preparando eso, desembarcan en Malvinas el día después que desembarca la dictadura. Uh-huh. ¿No? Y ahí me parece que esta idea de las dos guerras, ¿no? De la idea de una guerra sucia, de una guerra revolucionaria, de una guerra de guerrillas, del modo que la querramos llamar, de lo que fue los años 70 y la represión, que desembocan en un escenario casi deseado por todos. Eso me parece que es el punto deseado por todos los que peleaban, ¿no? Por todos o por la dictadura, y también explica un poco la subjetividad, el punto de vista de la guerrilla argentina, ¿no? Ahora es difícil volver a hablar así. Los derechos humanos ocupan todo, toda la de algún modo cubren muchísimas más significaciones de lo que pasó en aquellos años, pero la novela se propone de algún modo lo que en términos sí periodísticos Marcelo Larraqui propone con la con su escrito sobre la contraofensiva, devolver la militarización de la política de los años 70, y ahí plantea, bueno, se encuentran, van en paralelo, se encuentran en la misma guerra. Estos deciden vengar, porque en las Malvinas se encuentran, así como uno de los primeros muertos fue Giachino, un hombre de la patota de la Armada, esto en términos históricos. Ellos inventan, ahí en la novela aparece inventado un personaje que era un represor, que se había ensañado con el grupo de ellos y que ellos lo reencuentran en Malvinas. El final de la novela es un montonero y un soldado rodando en medio de la nieve, tratando de matarse, finalmente ocurre el crimen, pero esa era una suerte de metáfora final a la que nos lleva este libro de Federico Lorenz, Montoneros o la Ballena Blanca. Es, para concluir, un libro de historia, y eso es el esfuerzo, yo lo conozco a Federico Lorenz y comprendo, digamos, de qué modo el esfuerzo por, insisto, por sacarse la historia de encima, por poder decir algo más, que esté un poco por afuera de los datos, de las evidencias históricas, de los discursos, sino una elaboración. Uno imagina que un historiador tiene que meterse la historia adentro, tiene que meterse el rollo de la historia adentro, nosotros lo compartimos constantemente con Sergio, es alguien que no deja de investigar, sino que no deja de pensar en la historia. En este caso, lo que ofrece la novela es un gran pensamiento y una gran reflexión en el año, me parece a mí, de los 20 años de la guerra, sobre también qué dice Malvinas de toda esa nación en armas que significaba la guerrilla argentina y que significaba obviamente la dictadura militar. Y es súper interesante tu columna, cuando te escuchaba y decías, bueno, es decir, que los protagonistas de la novela que no leí, yo leí los otros textos de Lorenz, esta todavía no la tengo ahí pendiente, le buscaban un sentido a la vida y que ese sentido se ligaba con la continuidad de la guerra, no pude sino recordar para mí lo que es, no sé, viste, uno nunca ha leído todo y entonces no puede hacer afirmaciones así de unicato que yo, pero que es un gran libro sobre la contraofensiva, que es el libro de Cristina Zucker, El tren de la victoria. Sí. Un enorme libro en el cual precisamente aparece la cuestión de dos momentos. Uno, la cuestión misma de la culpa de todos aquellos que están en Europa. La culpa del sobreviviente, ¿no? La culpa del sobreviviente como un motor, como un factor que ayudó, digamos, a que una iniciativa que era disparatada, digamos, colara. O sea, había un elemento que era, bueno, yo estoy vivo, mis compañeros están muertos, ¿cómo puedo decir que no a la posibilidad de golpe? Porque decía, bueno, pero si uno dice, bueno, en la acción política y en la acción militar, también hay cálculos de costo-beneficio, de racionalidad, qué sé yo, esto estaba muy influido. Y en otra, también lo que vos señalaste con una frase muy redonda, la continuidad de la guerra como justificación, o sea, bueno, ¿qué hacemos de esto? Y ahí hay un tema muy largo que alguna vez hemos mencionado a la pasada, pero que es muy interesante, que es que en general que como las organizaciones armadas de la Argentina, en especial Montoneros, que era la más numerosa, la que tenía un frente de masa más amplio y demás, cómo no pudieron prolongarse con vigencia política durante la democracia, como si pudieran hacer, por ejemplo, los tupamaros. Claro. ¿No? O sea, es decir, qué pasó, qué no pasó, qué hubo ahí, qué interferencias hubo o no hubo. Uno, por cierto, el peso del terrorismo de Estado no es menor, el peso del genocidio no es menor, pero no alcanza a explicar todo porque ha habido sobrevivientes, ha habido gente que ha conservado. Hay otros factores. Me parece súper interesante lo que contaste. Sí, ahí, en el libro que vos, que también absolutamente citable, claro. Yo conocía por mi madre, que lo conoció, a Patito Zucker, digamos. Hay un dato que es fundamental en ese libro y que me parece que es el modo en que la acción y la dinámica de las organizaciones armadas conviven con el volumen del discurso de los derechos humanos. Y es, Zucker cae, es detenido, es torturado, es liberado, sale del país y vuelve al país, y vuelve a caer. Es decir, había una decisión, cuando nosotros imaginamos en el discurso actual, en el consenso actual, que empezó en el alfonsinismo, de que los derechos humanos es un punto donde en la puerta de la ESMA termina la historia y empieza otra cosa, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, ya los sótanos de la ESMA son otra cosa, no es la continuidad de la guerra, los sótanos de la ESMA, es un crimen de lesa humanidad, son crímenes imprescriptibles. También habría que revisar, ahora que hay justicia y que eso nos alivia del peso de la responsabilidad del reclamo de la justicia, me parece que es un momento para pensar y para revisar lo que significaron las prácticas políticas y las prácticas de política militar de las organizaciones armadas y la responsabilidad que también tienen con la época, no en términos causales con lo que fue la represión, sino con la época, con las condiciones de la época y con, de algún modo, la construcción del consenso sobre la represión. Martín Rodríguez. Caminando las noticias. Gente de a pie. Atilio de Bécar pidió farolito de papel a Aníbal Troilo y Alberto Marino. Me dormí y dormido me quedé solo y pobre en mi vivir. Esta noche me encontré la cartita de un adiós en la almohada de ayer. Me curaste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi vivir. Con la luz a mi piel del querer que la perdí, otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Y yo oscuras aquí estoy, solo y pobre en mi vivir. Solo quedé, yo no tenía más que a ti. Pobre porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste punto de nacer. Para aliviar esta amargura brava que hoy me da. De a pie por la radio pública. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario, gente de a pie, Ricardo Villurquiza. No voy a referirme al discurso, ya lo harán ustedes. Lo que sí digo es, ¿por qué Canal Rural y por qué Magazine, que son del grupo Clarín, no entran en cadena oficial. No entra en cadena un canal, el Rural, que se ufana de informar al hombre de campo. ¿Será que no es un canal de la Argentina? ¿O no se sentirán así? Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. ¿Y qué categoría que tiene Cristina? ¿Qué jerarquía para hablar? ¿Qué cuánta facilidad de palabra? ¿Y cómo le dijo en la cara a Scioli con sutileza? Tenés que gestionar bien, amigo. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, un mensajita para el programa de Mario. El señor Moyano dice que hay que poner huevos, que hay que poner. Ese retrógrado y machista ese comentario. Que se fijen las madres y abuelas de Plaza de Mayo que no tienen huevos, pero pusieron todo su coraje y su dolor sobre la mesa. Gracias, Mario. Un abrazo. Chau. Buenas tardes, Mario. ¿Usted estaría en condiciones de confirmar la presunción del gobierno de que existe un proyecto Clarín que bajo la coordinación de Alberto Fernández tendría como aristas a Scioli, Moyano y Tellerman? Gracias. Objetivamente, Daniel Scioli es un hombre de una gestión frustrante, es un pánfilo, pero el fin de semana en una reunión hubo una recepción muy positiva a la manera en que enalteció el rol de la prensa y el diálogo con los representantes de la misma. Y esto tengo que informarlo. Enrique de Palermo. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Sergio Wisniewski, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. A todos y todas. Un día como hoy, de 1954, es elegido presidente Alfredo Stroessner en Paraguay. Y creo que contar la historia de Stroessner sirve... El compañero Stroessner. Hay una ovación, es una cosa... Hay días que... Bueno. Se quedó un tiempo igual. Se quedó un tiempo. Se quedó 35 años gobernando, fue reelecto 7 veces, era muy popular. Sí. Y creo que contó un poco esa historia. Julio Grondona lo está por pasar. Pero es un caso raro. ¿Puedo arrancar? Sí, sí. Desde ahora en adelante estaremos silenciosos como en misa, aún los que somos agnósticos y judíos. ¿Te molesta el ruido de que anote? No, de vos me molestan muchas otras cosas. Bueno, profesor Wisniewski, su columna, sí. Por favor. Empecemos de una vez. Hijo de un inmigrante alemán de Baviera y de una campesina paraguaya, entre 1932 y 1935 participó en la Guerra del Chaco y en 1948 fue elegido general de brigada con 36 años, el general más joven que tuvo América Latina. En 1951 se afilió al Partido Colorado, que ya en ese momento era la manera de llegar al poder. El primer trámite era afiliarse al Partido Colorado y luego se llegaba al poder. Y lo nombran comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Participó en una revolución, esto capaz que fue el último evento popular en el que participó, la revolución de los Pinandí, que quiere decir pie descalzos o pobres, que es la revolución que llevó al Partido Colorado al poder. Y finalmente en 1954 encabezó el golpe de Estado contra justamente un hombre que se llamaba Chávez de apellido, Federico Chávez. Cuando es elegido presidente, tuvo mucha suerte porque no hubo ninguna oposición. Nadie se opuso y cuando es reelecto, cada 4 años, y en forma simultánea, cada vez sacó más votos. En la última elección sacó 88% de los votos. Ahora, esta dictadura que duró entre 1954 y 1989, él ni bien asume, suprimió todas las garantías constitucionales, diciendo que era un caso de emergencia, excepcional, porque su objetivo hasta el último día fue combatir al comunismo. Prohibió los partidos políticos, para combatir al comunismo prohibió a todos los partidos políticos, y ejerció una represión muy dura. A lo largo de todos esos años se calculan más o menos 5.000 los muertos, pero hay como un miedo ancestral. Él generó una especie de imagen sobre el pueblo paraguayo en el cual miles de leyendas, de mitologías a su alrededor fueron floreciendo y llegaron a tener el carácter de verdad. No se sabe si son ciertas o no, pero funcionaban como si fueran ciertas. Siempre tuvo el apoyo del Partido Colorado y el Ejército. El Partido Colorado y el Ejército. Y en, uno cuando dice anticomunista acérrimo, siempre la palabra acérrimo viene después de anticomunista, pero fue el gran aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y recién Ronald Reagan, cuando la Guerra Fría termina, le quita el apoyo. Se convierte en uno de esos generales o esos dictadores latinoamericanos que son molestos pero que habían sido útiles. Siempre fue fiel, no chocó prácticamente nunca con las clases acomodadas del Paraguay. Pero a las clases acomodadas del Paraguay algo sí les molestaba, que es que a su alrededor se formó una élite de parientes, amigos, que se enriqueció enormemente. Y llegó incluso a superar a muchos de los tradicionales ricos paraguayos. El contrabando se convirtió casi en un modo de producción, en un modo de acumulación capitalista anómalo. En 1960, y esto parece, vamos a entrar como una especie de tren fantasma, en 1960 rompió relaciones con Cuba, fue uno de los primeros que lo hizo. En el 73 fue el primer país, y fue él, el primero en reconocer a la dictadura de Pinochet, y con Pinochet él forjó una amistad personal, o sea, fue mucho más allá de la política. Lo quiso de verdad Pinochet. Hay una anécdota, porque a pesar de todos los cambios y de convulsiones que ocurrieron en América Latina, el que siempre se mantenía firme era Stroessner. Y esa imagen de hombre fuerte se quiebra un poco cuando el ERP logra introducirse en Paraguay y asesina a Somoza, que estaba asilado. Se suponía que en Paraguay iba a estar seguro. Estaba asilado en el Paraguay y es asesinado por el ERP. Y en realidad ahí queda en evidencia de que todo ese enorme poderío, esa especie, él decía que era un gobierno granítico, en realidad se basaba en que en el Paraguay las maneras de la oposición, la resistencia política, van por carriles que a veces a un argentino le cuestan entender. Nunca había habido en Paraguay, y creo que no lo hay hasta el día de hoy, un movimiento obrero organizado a la imagen y semejanza de lo que conocemos hoy, a pesar de que estamos por tener 5 CGT, pero el movimiento obrero organizado en Paraguay casi no existe. Los intelectuales de izquierda se tuvieron que exiliar casi todos. Hay, en un país que no tiene tantos habitantes, hay una cantidad de habitantes fuera de Paraguay gigantesca. Cuando ocurrió lo de Somoza, le echó la culpa a un periodista chileno que se llamaba Mella Latorre, y el tipo no tenía nada que ver y se comió varios años de cárcel. Hay, entre las leyendas que se tejieron sobre Stroessner, una novela como de terror, porque, por ejemplo, se creía, las leyendas decían, que él tenía una enfermedad por la cual él no le daba la mano a nadie. Esto es real, o cada vez que se lo veía en público, él no le daba la mano a nadie, no estrechaba la mano de nadie. Por otro lado, se decía que tenía una enfermedad por la cual necesitaba transfusiones de sangre de jóvenes en forma permanente. Y un ex chofer, una vez que él murió, dijo que Stroessner se bañaba en sangre de niños. No sabemos si es cierto, puede ser, pero esto funcionaba, generaba ese terror. El miedo a Stroessner era enorme. Con una fama de bebedor y mujeriego, las aventuras que él tenía eran conocidas por todos. Y es más, él quería que se conozcan, porque esto le sumaba, no le generaba un escándalo que él tuviera un amante, otra amante de 14 años, etcétera, el estilo Berlusconi, sino al revés. En el ejército decía, es bien macho nuestro general. A muchas de estas mujeres las dejó embarazadas y les terminó eligiendo al marido. Me imagino un funcionario diciendo, bueno, te vas a casar con esta, diciendo, pero ¿me puedo oponer? No, ok, entonces se casaba. Entre los apodos que le ponían, uno era el primer magistrado, el primer deportista, el primer trabajador. Hubo uno que era el rubio. Eso es la originalidad, digamos. No quiero inmiscuir, pero... No, escúchese. El rubio, le decían. Yo imagino él mirando a otro y decía, que a usted no le parezco rubio. Sí, por supuesto. Y, por supuesto, el primer falo. Acá en la Argentina no diríamos de esa forma. Muchas de sus amantes fueron famosas, aparecían por todos lados, eran una especie de primeras damas ambulantes. Y algunos de esos hijos los incorporó al gobierno. Hay un militar que se conoció y se identificó que le concedía doncellas a Stroessner, no solamente a él, sino también a sus amigos. Y con María Esther Legal, así era el apellido, a la que todo el mundo llamaba la ñata, tuvo dos hijas que él amó profundamente, y ese romance duró 20 años, desde que ella tenía 14 años hasta sus 34 años. Y estaba él en la casa de ella cuando, en 1989, un grupo del Partido Colorado y del Ejército le hacen el golpe que lo termina derrocando. Y él debe buscar asilo rápidamente en algún lugar. ¿Y quién es el que lo traiciona? El general Andrés Rodríguez. Sí, un Rodríguez traicionando. El general Andrés Rodríguez, que era su consuegro. Al que él había llevado hasta el poder, el que él había hecho millonario, y del que, a pesar de que los servicios de inteligencia le decían, mirá que te va a hacer un golpe, él no lo podía creer. Y bueno, eso es lo que termina ocurriendo. Dos días después de que lo derrocan, consigue asilo en Brasil y se pasa asilado en Brasil 17 años. 17 años sin dar ningún signo de participación política y tejiendo una leyenda permanente en el Paraguay en el que se hablaba de su salud. Él se murió a los 93 años, luego de una internación que habrá durado un mes. Y cuando fallece, y ya cuando había perdido el poder, empiezan a aparecer los escándalos de corrupción de un montón de funcionarios hipermillonarios que seguían en el poder, y seguían en el Partido Colorado, que seguía con el poder. Pero aparecen también los archivos del terror. Y en estos archivos está muy, pero muy claramente expuesto cómo Stroessner ordenaba la represión, las muertes, cómo había tejido relaciones con la dictadura de Argentina, con la de Brasil, con la de Chile, cómo llegaban ordenamientos desde Estados Unidos, e incluso estaba probado en esos archivos todos esos crímenes de lesa humanidad que no prescribían. Sin embargo, contrariando esa frase que dice que la justicia siempre llega, Stroessner no tuvo que rendir cuentas por ninguno de sus crímenes. Sergio Beñeque. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 35 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso. Lengua del ultraje, de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas, de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Sí, sugiero, te habla Eduardo de Neuquén, sugiero para entender la época de la militancia, que leas a Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso. Ahí hay parte de la respuesta a lo que usted se preguntaba. Gracias. Hola, Radio Nacional. Me encanta que hablan de Federico. De Federico Lorenz, porque yo estuve en la toma de Astarza, lo conozco a Federico, y un dato que ustedes a lo mejor no saben, el tío de Federico era Lorenzo, uno de los compañeros de JTP desaparecido, y él los descubrió justamente haciendo la investigación con nosotros. Bueno, es compañera de la JTP y obviamente de Montoneros. Bueno, buenas tardes. Ahora que estoy escuchando toda esta historia de Stroessner, Paraguay y toda aquella zona, yo quería preguntar si nadie se le ocurrió investigar o profundizar un poquito sobre quién era el empresario Omar Ratti, que murió con un exsecretario de la CIDE, del Servicio de Inteligencia, en la avioneta que se fue a tierra la semana pasada, que encontraron $50,000 en un maletín. ¿Y quién era ese? Busquen nomás en Google, el empresario de las construcciones, llegó en el 76. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Jorge Castro Lara fue canciller del gobierno del presidente Fernando Lugo, está en este momento comunicado con nosotros, vamos, y le agradecemos enormemente la gentileza, Jorge Castro Lara, de este lado estamos acá en la Radio Pública de la Argentina, Mario sí. Weinfeld y Nora Beiras, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, sí. Le queremos preguntar desde su lectura y de su visión, ¿qué es lo que viene sucediendo en términos políticos, de movilización social, desde la cuestionable, desde lo que fue prácticamente un golpe de Estado institucional, la destitución del presidente Fernando Lugo? ¿Cómo ven ustedes que se han desenvuelto los acontecimientos? Más en la sociedad y en los sectores resistentes que en el propio gobierno, que uno por ahí tiene más información o más idea. ¿Puede ser? Sí. Bueno, mire, acá en los sectores de la sociedad, en primer lugar, por supuesto, los sectores que han participado de este golpe de Estado simplemente defienden un proceso constitucional, ¿verdad? Viciado desde el punto de vista que se violó la Constitución y se levantó el debido proceso, ¿verdad? Bueno, en la interpretación del gobierno es como, bueno, es una suerte de accidente y ahora continúa el proceso democrático a pesar de que en 9 meses había un cambio democrático. Y por otro lado, diversos sectores de la sociedad, sectores urbanos, de la gente de juveniles y sectores campesinos, precisamente están cuestionando este proceso y están reivindicando la necesidad de que el presidente Lugo pues retorne, digamos, al gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Y en este marco pues se dio también la visita de la OEA, presidida por su secretario general Insulza, y si ustedes siguieron el debate en la OEA, bueno, más o menos el debate de la OEA también refleja estas dos posiciones, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tenemos que aclarar, cosa curiosa, ¿verdad? También desde el informe de Insulza a la OEA, que como aquí no hay muertos, no hay heridos, no hay violencia, aparentemente todo está tranquilo, todo está normal, entonces, bueno, esto indica de que aquí no hubo ningún golpe de Estado, ¿verdad? Uh-huh. Como si esa fuera, digamos, la condición para calificar o no un golpe de Estado. Uh-huh. Aquí hubo una conspiración que terminó en un golpe de Estado a partir, digamos, de un hecho que se produjo asesinato entre sectores campesinos y un conflicto de campesinos y policías, y que simplemente eso se enmarca dentro de una situación de conspiración, porque de lo contrario, quien ejerce ahora la presidencia de la República no tendría por qué ir a la Embajada de Brasil a presentarse como próximo candidato a presidente si es que aquí la presidencia de él dependía del resultado del juicio político. Uh-huh. Y por otro lado, en esta interpretación de sectores interesados dentro de la OEA, resulta curioso que para fortalecer la democracia se requiere un golpe de Estado. Es medio extraño esto, ¿verdad? Es una contradicción en los términos. Es una gran cuando se fortalece el proceso. Ninguna democracia se podría fortalecer a través de un golpe de Estado, ¿verdad? Pero la interpretación de los sectores de la OEA parece que es así su interpretación, ¿verdad? Entonces ahora plantean que, bueno, que vendrán una comisión para estudiar los procesos electorales, ¿verdad? Claro. Y aquí no hubiera pasado nada, ¿verdad? Aquí hubo un quiebre, de hecho, un reconocimiento que hay un quiebre institucional. Una pregunta sería, es decir, desde luego está claro, y en Honduras ocurrió también con algunas variantes, que en este momento hay una etapa de determinado tipo de golpe que no trajina con la participación intensa de las Fuerzas Armadas, ni nada, así que se reproduce con un ropaje institucional. Eso está claro. Exactamente. Una pregunta que le haríamos. tal vez desde la mirada nuestra, tal vez, y usted nos explicará, tal vez desde una primera mirada desde acá, qué sé yo, pareció que no hubo mucho ejercicio, y usted nos corregirá, por supuesto, ¿no? Es decir, si les falta mucho ejercicio de resistencia civil o de movilizaciones fuertes en defensa del presidente Lugo. Esta es su visión, si fue así, ¿por qué fue? Y si no fue así, por favor, explíquenoslo. No, en todo el proceso del golpe, bueno, pues la gente salió y ocupó las plazas aledañas al Palacio de Gobierno. Uh-huh. Si no hubo, si no se profundizó la resistencia, o si no hubo actos, digamos, de sitiar al Congreso, fue simplemente porque el presidente Lugo, que tiene una experiencia más religiosa que política, consideró prudente que, bueno, que no era razonable, digamos, que se forzara a la gente a tomar, a asumir medidas más firmes o más radicales en la interpretación del presidente, ¿verdad? Y lo que hizo el presidente fue más bien convocar a la pacificación y ver de qué manera entonces se podría resolver, digamos, el impasse que se creó con motivo, digamos, de este proceso, de este juicio político. Buenos días, Nora Bairas, lo saluda, canciller. Con respecto al futuro inmediato, se puede decir, de lo que sucederá en Paraguay, vemos que Paraguay, a partir de la destitución del presidente Lugo, fue suspendido del Mercosur. Ahora la OEA no se avino a avalar esta suspensión y manda una misión para evaluar, como usted bien explicaba, lo que sucedió, cuando está claro lo que sucedió. Ahora, ¿el presidente Lugo tiene un futuro político dentro de Paraguay, teniendo en cuenta esta situación? ¿Cómo avisora los próximos meses? ¿Se mantendrá el proceso electoral en los tiempos que estaban previstos hasta abril del año próximo? ¿Cómo ve usted este escenario? Mire, la salida electoral está planteada, ¿verdad?, dentro del calendario que corresponde para el mes de abril de 2013. O sea que aquí no hay, digamos, ninguna modificación con respecto al proceso electoral. Estaban los candidatos en los partidos políticos, estaban disputando sus propias internas partidarias, ¿verdad? Entonces, el presidente Lugo, desde esa perspectiva, habiéndose, digamos, habiéndolo destituido como presidente de la República, tiene hoy un espacio para presentarse como candidato a senador. Y un hecho que hay que registrar es que, a pesar de que toda la prensa empresarial, desde que asumió el gobierno, ha estado en contra de este gobierno, ha creado una serie de obstáculos y promoviendo básicamente la desinformación a todos los niveles, incluyendo ahora que trata, digamos, de mantener el aislamiento del país sin reproducir las informaciones internacionales, porque en el mundo internacional, la comunidad internacional, hay mucho apoyo, digamos, al presidente Lugo. A pesar de eso, el presidente Lugo tiene una alta popularidad, fundamentalmente en los sectores del interior de la República, quienes realmente fueron beneficiados con las medidas de políticas públicas en el campo básicamente de la salud y en el campo de la educación. Porque si usted se fija, verá que las primeras medidas que este gobierno adoptó fueron medidas para, en primer lugar, preservar a la agroindustria sojera, que aquí no paga impuestos. En segundo lugar, promover rápidamente y acelerar básicamente la instalación de una empresa multinacional que produce aluminio, que es Río Tinto. En tercer lugar, la defensa de los transgénicos. O sea que está claro realmente también cuáles son determinados sectores que defienden el modelo que al parecer se veían, digamos, bajo riesgo de que en algún momento se pudiera cambiar este modelo de agroexportación, ¿verdad? Canciller Jorge Castro Lara, canciller de gobierno de Fernando Lugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública Argentina. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Buenos días, gente de a pie. Qué bien le hubiera venido el discurso de la señora presidenta a nuestro intendente, el señor Guacone, de San Pedro, que ha hecho un convenio con Veraz para apretar a los contribuyentes que no pueden pagar. Muchas gracias. Buenas tardes. La Organización Internacional del Trabajo se está reuniendo con todos los empresarios de Europa e incluso de Argentina para tratar de que no haya despidos y tratar de sobrellevar la crisis que está existiendo en Europa. Acá un burócrata sindical venido a dirigente gremial está poniendo en jaque la estabilidad de los trabajadores argentinos. Me hace acordar a Stroessner, 35 años. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Algo que me había quedado por decir del discurso de la presidenta, que fue muy muy simpático, muy gracioso, y después vamos a hablar también vamos a hablar unos pocos minutos sobre toda la cuestión del movimiento obrero, que nos va a tener interesados también mañana y muchos más días. Tapa del País que tengo acá adelante, también la tapa del País, está una foto muy grande de Luis de Guindos, el ministro de Economía de España, que tal como dijo la presidenta, mostró la tapa del País y dijo: un ministro de Economía pelado. Dijo, pelado, y ya, un pelado, dijo, un sí, pelado. Un pelado, dijo, con un, y tiene una miradita, tiene sus ojitos redondos, que se llama, con un poco de mala voluntad, digamos. Remeda la imagen de Domingo Cavallo, que es la que ella quiso. Cavallo, voy a decir una cosa, Cavallo es inigualable. Cavallo es inigualable. Cavallo, digo, una figura, un tipo tan convencido, tan inteligente, digan que no, tan psicópata. Digo, no, es decir, es difícil de igualar, y que haya encontrado aparte el momento oportuno, dos momentos, digamos, para destruir el país, para destruir el país en tiempos diferentes. Digamos, uno en una onda larga y el otro, digamos, en una catástrofe breve. De cualquier modo, en fin, ese comentario de la presidenta de un país con el que la Argentina mantiene relaciones estables, no atraviesan su mejor momento, digamos, las relaciones entre Argentina y España, pero son estables y son importantes, sonó entusiasta, que sea, la presidenta se entusiasmó con la comparación. Lo que están anunciando en España es un ajuste descomunal y una renuncia a soberanía que llama la atención. Eso es lo que impresiona, ¿no? La renuncia total de soberanía al Banco Europeo le pone condiciones, tienen que hacer todo. Todo quiere decir echar empleados públicos, bajar el déficit. No entendés, viendo las medidas, cómo va a ser esa sociedad para sobrevivir, digamos. No, la gente no existe como variable, eso impresiona, ¿no? Impresiona. Y de todas formas, siempre cuando miramos estas cosas, tomar en cuenta, en España están subiendo el IVA. Va a llegar ahora al valor que tiene Argentina hace muchos años. O sea, al subir 3 puntos llega a 21. O sea, en su caída llegaron a lo que nosotros estamos acostumbrados. También hay que tomar en cuenta estas cositas. Una reunión de comensales, dice Hugo Moyano, mirando las imágenes. Nadie lo pondría en duda cuando lo ve. Claro. Es la verdad, de todos los sectores, hay algo que hacen en comer esa gente. Claro, pero aparte, el sector antimoyanista, la CGT, el que se reunió ayer, ha instalado esa liturgia de acodarse en largas mesas, con sandwichitos. Digo, uno mira, digo, yo soy una víctima propiciatoria de los sandwichitos y de las masitas, digo. O sea, la cantidad de esas cosas que podría comer si no tuviera algún freno inhibitorio, que no tengo tanto. Digo, por lo menos me lo que debiera. Pero digo, uno es víctima. Ahora, digo, yo no sé qué asesor de imagen le indica a estos muchachos, a los que algunos llaman gordos, no siempre con injusticia, digamos, presentarse de esa forma, ¿no? Hay un descuido de ciertos modos de imagen pública. En cualquier caso, se reunieron ayer y empezaron a pugnar por una pugna de legalidad que es complicada y que es muy trabada, porque aún de los propios números de ambos sectores es que los dos están muy, muy justitos, que llegan. Cada uno dice, elige, digamos, la forma asociativa, no, ni la voy a contar, pero uno reunía al secretariado, otro al consejo directivo, no importa. Pero aún así, el quórum que alegó Moyano es justito, justito, contando alguno que está preso, otro que está... Y el quórum que dijeron los que ayer alegaron los antimoyanistas era justo 13 sobre 25. Entonces digo, si uno le pone la lupa a esos 13 sobre 25, Moyano dijo, había 10, había 12, había poco. Yo creo que están, en ese aspecto están muy fraccionados. En otros, la segmentación es diferente. Sin duda, la CGT antimoyanista tiene mucha más representatividad en diversidad de gremios y en cantidad de afiliados, sin ninguna duda. Grandes gremios de industria, ¿no? Es decir, con la bombi les mata solo para empezar, grandes gremios de servicios, ¿no? Como UPCN y UOCRA. Hay gremio estatal importante, el gremio de obras sanitarias. O sea, hay mucho más, está alimentación, está sanidad, ¿no? Es decir, son gremios muy importantes. Del lado de Moyano me parece que la fuerza está dada en la homogeneidad. O sea, es decir, esos grupos no, caló es el emergente de esos grupos, pero no los lidera absolutamente. A ellos los junta como... famosa frase, bueno, la necesidad, el espanto, qué sé yo, bueno, el antagonismo. El grupo de Moyano, en cambio, es el grupo de Moyano. O sea, Moyano es un grupo ciertamente más pequeño, ciertamente, y ciertamente más homogéneo. Inclusive en el camino, yo tengo, por ejemplo, es cantado que mañana va a estar ahí una figura proverbial, que si no tiene tantas reelecciones como Stroessner, tiene media menos, que es Amadeo Nolasco Genta, que se permite... Nolasco. ¿Cómo? Nolasco. Nolasco se llama, sí. Yo como trabajé mucho abogado laboralista, y tenía que leer todos los convenios laborales, porque tenés que leer los convenios para reclamar. Buscar. Sobre todo cuando trabajás con un gremio, también lo leí, pero te lo sabes de memoria. Yo que trabajaba versátil, tenés que leer para buscar pequeñas ventajas, el día de tal, el coso, el cobro, ¿no? Es decir, siempre, para mejorar la demanda del trabajador. Entonces, Genta se llama Maneo Nolasco, doy fe, y Cavalieri se llama Armando Oriente. ¿Por qué se llama así? Y Saúl se llama Saúl el Dover. Saúl el Dover o Gualdini. ¿Por qué le ponen eso? No sé, pero se ve que hay un sino en eso. Le pones ese nombre y el tipo te sale dirigente sindical. No está tan mal. Volviendo a lo anterior, Moyano tiene, me parece, cuenta con la homogeneidad, con más debilidad, y seguramente, me cuentan en los mentideros, como dice Martín Rodríguez, me cuentan que por ahí Genta es el último favor que le hace a Moyano, y que por ahí se le podría ir. Nunca se sabe con estos muchachos que son, dinámicos, que funcionan como con puertas giratorias y con lealtades lábiles, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, el escenario, esto ya está remanido, pero bueno, el escenario de tantas centrales sindicales, a mí me parece un escenario indeseable en sí mismo, que no, y cuyas repercusiones en materia de conflictividad, de organización y demás, yo ubico en primer lugar en el rango lo impredecible, ¿no? Lo difícilmente predecible. En segundo lugar, en el rango lo indeseable, no es, yo creo que hacía falta en la Argentina, y hace falta, una reforma del sistema sindical. No me parece para nada que esa reforma surja de esta situación patológica, de conflictos y demás. Lo que surge no es un diagrama pensado, estructurado, legislado, consensuado, sino producto nada más que la conflictividad interna. Y sí, mañana, va a ser su consagración Hugo Moyano, claro. Porque este conclave de ayer lo que decidió es llamar un confederal para agosto y un congreso para octubre. Claro, con hay tiempito. Con un margen, pero Moyano dijo, esto no existe, nosotros hacemos el congreso y mañana hacen el congreso de la CGT en Ferro y después un acto en el mini estadio de Ferro y ahí seguirá subiendo, creo, la ebullición y la beligerancia del discurso de Moyano contra el gobierno nacional, los distintos funcionarios del gobierno nacional. Creo que con los que más afinidad tenía, por ahí más está ahora enfrentado, como es el caso de Aníbal Fernández, ¿no? Que se están diciendo de todo en los últimos días. Sin ninguna duda. Y también un detalle, me parece, por lo menos que si no cambia algo muy abruptamente, de acuerdo inclusive a las propias disposiciones del Ministerio de Trabajo, dado el tiempo que se toman los disidentes, Moyano sigue siendo, aún para el Estado Nacional, el secretario general de la CGT interinamente hasta que se designen las nuevas autoridades, fueran cual fuera. Entonces, lo cual quiere decir, me parece, que en el Consejo de Salario, en representación de la CGT, va a estar Moyano, me parece. Te pido... Nosotros nos vamos pues en buen orden y volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14, los días hábiles, los días de semana. De 12:30 a 14, te agradecemos mucho habernos escuchado. Gaby, por favor, el equipo y el tema de salida de hoy. Muy bien, ayer la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, en la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde Enca Sandoval, y en la operación técnica de este programa, Analia Pinat. Nos vamos con Papeles Mojados, Jambao. Lo pidió Gabriela de Ramos Mejía. Bien pedido, Gabriela.